Y cerramos con deportes. Los organizadores del torneo del tenis Roland Garros descartan completamente jugar a puerta cerrada del 27 de septiembre al 11 de octubre. Soy Lewis Acuña de la FM. En este servicio informativo, manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. La FM, siempre. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12:05, inicia el duelo en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, manteamos amigos. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. 12:06 en la FM 98.5. Bienvenidos, amables clase adictos. Feliz almuerzo, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol. Juntos saldremos al otro lado. Numeral Soy Optimista con la FM. Aquí comienza el duelo. Un clásico, hoy tenemos un clásico ochentero, Pequeño Saltamontes, ¿cierto? Sí, sensei, un super clásico ochentero. Exactamente, un super clásico ochentero. Ayer, ve Andrés Felipe, ayer me dijiste que me había levantado con el pie izquierdo, ¿cierto? Sí. ¿Y quién ganó ayer, Oís? ¿Me puedes recordar eso nomás? No, pero pues... No, los, solamente recordámelo, Oís. Los planetas se pueden alinear en el transcurso del día. Ayer. Solo una pregunta, vea, así de cortica. ¿Quién ganó ayer? Tuto. ¿Perdón? No hay mal que dure 100 años. Escribilo con negrilla, por favor, Oís. Tuto, deja hablar. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Punto. Por eso te digo. Ya. Por eso, ya arranqué otra vez a ganar yo, Oís. Señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos a proceder, como es habitual, a presentarles las dos canciones que se enfrentan en el día de hoy. Por ahora, el duelo ya está en el... ¿cómo se llama esto? Ah, en el Instagram. ¿Ese me resultó mejor, Pipe, o no? Pues yo creo que tienes que recoger las calzas que se te cayeron. Hoy en una emisora que decían Instagram. Ah, bueno. Ya, juenichica, que era eso tan... Uy, eso tan extranjero, ¿oís? Instagram. Eso. Ah. En el Instagram, allí está, @lafmcali, allí nos encuentran. Pueden comenzar a votar si quieren que le damos sus opiniones o sus votos. Por favor, escríbanlo en los comentarios, señoras y señores. Aquí está Andrés Felipe González, que ayer dijo que yo me levanté con el pie izquierdo, pero igualmente yo gané. Con la primera opción de hoy. La primera opción de hoy, y voy a hablar del grupo que fue creado a inicios de los 70, y pues es curioso porque la canción más referente de esta agrupación podríamos decir que es esta que voy a presentar. Y ellos se han dedicado a tener un activismo político bastante pronunciado, y este activismo lo demuestran en esta canción, así muchos de pronto no lo piensen así. Bex Are Burning es una canción que habla sobre devolver las tierras a los nativos australianos, quienes estuvieron entre los últimos de todos a la hora de hacer ese paso del desierto a las ciudades. Ella, hablando del desierto de Gixson, es el desierto donde se puntualiza todo lo relacionado con la canción. Los nativos son los Pintupi, y la canción pues habla precisamente de todo este problema y toda esta pelea entre los nativos y la gente del común. Las camas están ardiendo hasta ahora en la FM 98.5, porque esta canción se llama así, Bex Are Burning, de Midnight Oil, la opción número uno, la opción de Pipe, para que votes a través del 314-504-9106. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel. Demon body by the breeze. The time has come to stay fast there, to pay the rent Me cayó todo de solamente moverme al ritmo de esta canción llamada Becks Are Burning Midnight Oil, la canción número uno, la canción de Pipe, por la cual puedes votar ya en el duelo de la FM 98.5. Y mientras Pipe recoge todo lo que se le cayó. Sí, el calendario, recógelo, yo que voy a presentar la canción y me va a morar poquito. Espérate, que es que se me cayó el tapabocas. ¿Quién ganó ayer? El que se levantó con pie izquierdo. Espérate, ¿quién fue? Que es que se me cayó el tapabocas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espérate, ya lo recuerdo. ¿Quién fue? Ya. ¿André Felipe? ¿Quién fue? Como dice una canción que es muy común acá, no lo voy a decir. Démosle la información a la gente que pregunta, por favor. Somos comunicadores, debemos dar la información oportuna a la gente. Tuto, por eso, informa a la gente. ¿Quién ganó? Estoy aquí sumando votos. ¿Quién ganó? Sigo sumando votos. ¿Quién ganó? Siete. ¿Quién ganó? Bueno. ¿Quién ganó? Tuto, presenta tu canción, por favor. Esta canción está dirigida, dice Marianne Gold, que es el vocalista de esta agrupación que es alemana, está dirigida a todos aquellos que no tenían éxitos en ciertos lugares, pero que sí lo obtenían en otros lados. Porque es que esta canción fue grande en el Japón, se escuchó mucho en el Japón. Siempre habrá un lugar en el que uno sea un rey, sea tan lejano como Japón o no, pero siempre existirá ese sitio, un lugar donde uno es el rey. Señoras y señores, ladies and gentlemen, por favor, si les gusta más esta canción que la anterior, mientras el señor André Felipe recoge las vainas que le cayeron ahí saltando y todo eso, y negándose a decir quién ganó ayer cuando me dijo a mí que me levanté con el pie izquierdo, me voy a seguir levantando con el pie izquierdo todos los días de mi vida para que obtener... Voten por esta canción, Big in Japan. Opción número 2, la canción de Tuto, Alpha Bill, aquí en la FM. Este es el duelo. ¡Feliz almuerzo para todos! Voten por esta canción, por favor. Bill en la FM, la opción número 2 de Alpha Bill, la opción número 2, Big in Japan, canción de Tuto que se enfrenta a la opción número 1. La opción número 1 se llama Bags Are Burning de Midnight Oil, o la opción de Pipe, la número 1. Muy bien, clase adictas, clase adictos, deseándoles a todos un muy feliz almuerzo para todos. Les damos la bienvenida con sus voces y sus textos, sus mensajes de texto a través del 314-504-9106 y también en Instagram, arroba la FM Cali. Si quieren que leamos sus comentarios, pues escriban en precisamente en comentarios, ¿vale? Hola muchachos de la FM, muy buenos días. Pues les cuento, la pusieron durísima con eso, con ese duelo. Todas dos son buenísimas, son brutales. Pero, pues obviamente toca votar por uno, entonces me voy con Bets Are Burning. Hola claseaditos, muy buenas tardes. Les habla Luis de nuevo. Mi voto es por Bets Are Burning de Midnight Oil. Muchas gracias, buena tarde. The Bets Are Burning. Hola Tuto, hola Pipe, excelente programación. Uy, no, ese duelo berraco, berraco, berraco. Pero no, me tiro por Best Start Burning. Realmente yo amo Pina Japan y amo Fabio, pero me voy por Best Start Burning. Gracias, tengan buena tarde. Gracias a ti por comunicarte con el 314-504-9106. Escribe Denis D. 1111. Voto por los dos. Y te dice que no. Y te dice que no, que esa vaina no la va a cambiar todavía. No sabemos cuándo lo va a cambiar, pero que ahora no, Denis D. Tenés que definirte, la vida es eso. La vida es eso, hay que definirse, ¿oís? Sí, muy de acuerdo. Más clase adictos. Angie nos dice, hola, buenos días, Bex are burning. Diana, hola, clase adictos, mi voto es por Big in Japan de Alphaville. Almo esa canción, un abrazo para ustedes, chicos. James Muñoz nos dice, Bex are burning. Freddy, con mucha tristeza por no escoger Big in Japan, escojo Bex are burning. Mis niños, un buen clásico, dice Angélica, pero hoy mi voto es por Tuto. Muy bien. Y nos dice Sandra Ramírez, Big in Japan, Carlos, Midnight Oil y Viviana. Uy, no, hoy está de infarto, ¿qué hago? Están fenomenales, me voy con Tuto, grande en Japón. Bien, Viviana, bien, excelente, has tomado una excelente decisión, te felicito. Sí. Ah, perdón, sí. No debía haber dicho nada, disculpe. Sí. Disculpe, las influencias, borramos eso. El proselitismo. Okay. La política metida ahí siempre. Señoras, ¿cuál política? Me emocioné, amigo, me la emocioné. La campaña, ahí, sí, claro. Eso es todo, me emocioné, prometo no emocionarme más, ser lo más centrado posible, porque esta decisión la toman los clasiadictos. Feliz almuerzo, felices verduras, recuerden, en las verduras, esconde la carne dentro de las verduras, es decir, mayor proporción de verduras, ¿correcto? Y más, feliz ejercicio físico, feliz sol, aquí está New Order con una canción, un clásico, sensacional, me encanta, esto se llama True Fate en la FM 98.5, clásicos, siempre en el duelo. con True Fate en la FM 98.5. Seguimos adelante con el duelo. Les queremos recordar que hay que ganarse un carro nuevo. Te puedes ganar un carro nuevo con la FM. ¿Qué hay que hacer, Pipe? Si no lo has hecho todavía, o si lo has hecho y todavía quieres cambiar la foto, hazlo de una vez. Mejor dicho, tienes solamente esta semana para tomarte una foto escuchando la FM 98.5, la subes a tus redes sociales y obligatoriamente debes colocar el numeral Soy Optimista con la FM. Y esta semana ya va en la mitad, así que hay que moverse, amigo. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez. Responde la pregunta, clasifica, prepárate para ser un ganador con la FM 98.5, clásicos siempre. Y continuamos con más votaciones de nuestros clasiadictos. Clasiadictas lo hacen a través del 314-504-9106 y también en Instagram. Instagram. ¿Está bien así, Pipe? Sí, sí, sí. Ok. Instagram. Nos encuentra como arroba live. Lo dijiste muy curioso. Es Pipe. Que lo que pasa es que tengo las verduras en la boca. Instagram, Instagram. Ah, es por eso. Ah, es por eso que ellos lo hacen así, claro. Instagram, ok. Feliz almuerzo, felices verduras. Más clasiadictas, clasiadictos. Opinan, votan en el duelo de la FM 98.5. Los oímos y los escuchamos. La FM, buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy sí, Tuto. No, no, no, eso es mucha canción. Tuto, Tuto, ¿cierto? Tuto. Voy por Tuto hoy. Buenas tardes a todos los locutores de la 98.5. Tuto, en este duelo del mediodía, yo me bailé las dos canciones mucho, pero me bailé más Viking Japan, mucho mejor el ritmo, y me quedo aterrado que viendo los videos en Europa cómo siguen vigentes ellos allá. Entonces, sí, mi voto es por Viking Japan. Gracias. Hola, buenos días, Betsa Morning. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Feliz almuerzo. Mi voto es por Grande Japón. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, clasiaditos. Ay, ustedes como siempre, ¿no? Ustedes no son malos, ustedes son perversos. Perversos, definitivamente. Sí. Hoy me voy con Tuto. Feliz tarde. Ok, eligió uno de los dos perversos. Okay. Eli saca 99. Buenos días, mi voto es por Pipe Elizabeth Serna. Ok, Elizabeth. Ayer escuchó balas americanas por primera vez, Elizabeth. Ah, qué bien. Momentos. Sí. Muy bien. Angélica dice, hola amigos, mi voto es por la propuesta de Tuto, la número 2. Jonsa 10, buenos días, mi voto es por Tuto, Grande en Japón, PD. Llevo varios meses escuchándolos, pero es la primera vez que voto. Jonsa 10, bienvenido, Ah, no, es bienvenida. No sé. Ahí ve, espera, es que la voto muy chiquita. Ah, no, es que es un niño entonces. John. John Sarria, le dimos la bienvenida. John Sarria, ¿ok? Marcela Muñoz dice, mi voto es por Big in Japan. Me encanta esa canción, me trae muy buenos recuerdos. Tuto, hoy ganamos. Ok, gracias. Continúa tu Pipo, por favor. También más clasiadictos que nos llegan con su mensaje. Arley vota por Alpha Bill. Gustavo, hola amigos de la FM. Soy Gustavo, un clasiadicto. Y con Tuto, mi voto es por Big in Japan. Diego Checa, hola competidores. Saludos a todos los clasiadictos. Hoy voy por Tuto con Big in Japan. Fernando Andrés Bocanegra, mi voto es por Alpha Bill. Big in Japan. Sergio Alberto Puente, hola muchachos, buenas tardes. Las dos canciones están brutales, la verdad está súper difícil, pero mi voto es por Big in Japan de Alpha Bill. Vamos, Tuto. Muy bien, gracias a todos los clasadictos. Ya son las 12 del día y 30. Feliz almuerzo, felices verduras. Feliz ejercicio físico, feliz sol para todos. En instante, sigan votando 314-504-9106. También lo pueden hacer en Instagram a través de arroba la FM Cali. Si quieren que leamos su comentario, escríbanlo ahí, precisamente en comentarios, su votación, ¿ok? En Avenillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Yeah. algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12 del día, 34 minutos. Aprovechen para votar 314-504-9106. Hoy hay dos opciones. La opción número uno. La opción número uno se llama Bexar Burning. La canción, la agrupación Midnight Oil, y es la opción de Pipe. En la opción número dos está la opción de Tuto Castro, este pechito, este humilde servidor, que presenta a Alpha Bill con la canción Big in Japan. ¿Quién ganará en el día de hoy? Lo conoceremos al final del espacio, porque ahora nuestros clasadictos siguen votando, los leemos y los escuchamos. Hola, buenos días, compañeros. La número uno, vamos con todo, con una canción. Te habla César. Bueno, muchas gracias por todo. Buenísimas canciones, todas dos, buenísimas, pero voy con la número uno. Chao. Hola, muchachos. No, tremendo duelo de hoy. Ahí sí que hacemos, pero pues, Tuto, te levantaste ahí también con el pie izquierdo. Mi voto hoy es para Versa Buni. Vamos, Pipe, sigue ganando. Un saludo ahí para mi hija que debe estar escuchando, Erika, ¿sí ve? La buena música está en la FM. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Hombre, pues, primero que todo, antes de votar en el duelo de hoy, que está re fácil para ganar, pues yo quería tomarme el atrevimiento de mis otros compañeros clasiadictos y pedirles, pues, para ustedes mismos un aplauso, porque me pareció súper bacano lo que hicieron con ese señor de Santander. Eso nos hace sentir a nosotros los clasiadictos que somos una familia. Como suena el disco, que la cortina que coloca Tuto ahí de la iglesia cristiana, que somos una gran familia. No, muchachos, ustedes con eso la cara del estadio. Tuto, la cara del estadio con ese detallazo para mí. Les felicitaciones y un aplauso para ustedes mismos. Y con respecto al de hoy, no, pues, Tuto, ya mañana levántate con el pie derecho, porque hoy vas a perder. Mi voto es por Pipe. La canción de Pipe te lleva 3 días de ventaja. Veremos. Ay, amigo, aplausos para nosotros, Pipe. Bravo. Bravo. No, es con mucho cariño, amigos, con mucho cariño. Y somos una familia de clase adictos. Eso es lo que tú has dicho. Sí, es la verdad, amigo. No importa si votaste por la canción de Pipe. A mí esa vaina me da igual. Oye, a mí no me da miedo. ¿Quién dijo miedo? No llores, okay. Tuto, no vamos llores. Con más clase adictos. No llores. Juan Felipe no Roldán llorando. Nos dice, hoy voy por Big in Japan. Juan Felipe Roldán, 89, hoy voy por Big in Japan. Juan Puente, hoy voy por la opción de Pipe, opción 1. Continúa, Pipe. También nos dice José por acá, desde Jamundí, mi voto es por Bexar Burning. Juan Pablo López también nos dejaba su voto por nota de voz, ya lo escuchamos. Julia Romero, hola, las dos son muy buenas, pero me voy por Big in Japan. Te doy el punto de hoy, Tuto. Camilo Hernández, hola chicos, muy difícil hoy, pero Bexar Burning tiene una energía brutal. Voto por esa. Y por acá nos decía Jenny, gracias por esta música que nos comparten a diario, pues bien tenaz está la lección, las dos son súper, si toca votar me voy con Big in Japan. Gracias. Perfecto, sigan votando por favor, 314-504-9106 y también en Instagram, de verdad. Sonó mejor así, ¿cierto? Sí. Aquí está John Bon Jovi, señoras y señores. Esto se llama Limitless, ilimitado. Aquí en la FM 98.5, John Bon Jovi. Wake up, everybody, wake up. Here we go, it's just another day, another buzz, another beep. Scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street, I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one way, one wish. Step out of the edge, it's worth the risk. Life is limitless, limitless. Limitless, limitless. this song, it's on repeat. Found your shoes, can't find your feet. Grab your wallet and your keys, better not forget to breathe. Sweating till you're soaking, don't let them see you choking. A tear drop in the sea, trying to keep your head above water. La FM. Limitless, canción de John Bon Jovi en la FM 98.5. Ahí se acabó el tiempo. Para ganarte un carro nuevo con la FM, que hay que subir a Twitter o Instagram una foto escuchando la FM 90. ¿Quedó claro, cierto, Pipe? Sí, muy claro ya. Con el hashtag. Me confundo un poco con la extensión de la palabra, pero sí. ¿De cuál palabra? Cuando dice Twitter o Instagram. Hashtag. Hashtag. Ahí sí me numeral confundo. Soy optimista con, mejor dicho, envíenlo a Twitter, a Instagram. Con sí, el ya. Numeral soy optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana que lo hace Luis Carlos Vélez con una mesa de trabajo y todo ese cuento. Responde la pregunta. Estás pendiente a la llamada. Marcar o que te marquen. Clasifica y prepárate para ser un ganador con la FM 98.5. Clásico siempre. A lo mejor te ganas el carro, ¿eh? Y vas a visitar a nuestro nuevo claseadicto allá en Vélez, Santander, ¿oís? Por favor, vamos. Y trae el bocadillo veleño y nos regalás. No, pues es que vamos a verlo a él y a claro. Claro. Y recuerden, claseadictos, recuerden, Terminator, el tapabocas. Hasta la vista, baby. Ay, cada vez te suena mejor eso, André Felipe. De aplausos para André Felipe. Muy bien. Ok, Pipe, vamos ahora sí con más claseadictos. ¿Qué opinan? Se está acabando el tiempo. 12:43, 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. Señores de la FM, felices almuerzos, felices verduras a todos los claseadictos. Y pues, ¿qué les digo con respecto a ese clásico de hoy? Fenomenales, pero hoy eres como la canción, Tuto, grande. Qué bien, Tuto. Esa es. Hello, Rotens. Soy un nuevo claseadicto, muchachos, nunca me dieron la bienvenida, qué pena, muchachos. Qué va, mentira. Voy con Viking Japan. Hasta la vista, muchachos, Dios los bendiga. Hola, amigos, buenas tardes. Mi voto para mí es por la de Pipe, excelente canción. Hola, señores de la FM, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la programación, mi nombre es Iván Balanta y mi voto es por Viking Japan, de Alphaville. Palo de tema, elegante, me fascina para un domingo. Muchas gracias. Con gracias efecto a ti y todo. Comunicarte, ¿eh? Con efecto de perro y todo. Sí, no, ahí estaba la mascota, claro. Claro que sí. Gracias a todos los clasadictos. Más opiniones, 314-504-91, porque enseguida vendrá el cómputo y la decisión final de los clasadictos. Claro que sí, Carlos Torres nos dice acá. Buenas tardes, señores. Mi voto hoy es por las camas, están ardiendo. Saludos para ustedes. Manfred, soy clasadicto hace poco, me gusta mucho la emisora. Y también nos deja su voto por la número 2. Manfred, bienvenido, Manfred. Muy bien, sigamos, amigo. Arley, buenas tardes, mi voto es por Tuto, es muy buena la canción y muchas gracias por esa programación de los clásicos. Diego de Palmira, mi voto es por Pipe, con esta elección te lleva años luz de re buena. Y de también Viviana, nos estaba diciendo por acá, ah bueno, ya había hecho el voto, pero nos envía un voto extra con, ¿cómo se llama eso? Con... ¿Con qué? Cuando testimonio. Uno, no, cuando uno vote, toma un flash en la cámara, un... Sí, un set. Sí, tomó la foto de la conversación que tuvo con su hermana Sandra desde Buga, okay. Sandra, y Sandra, dijiste que la Sandra, Sandra vota también por Tuto. Ah, okay, entonces vale, eso vale, ¿vale por o no cuatro, vale? ¿Ves? Vale por cuatro, porque no, es por que es desde Buga, tampoco, ¿ves? Y Buga no, es lejos, no, es lejos, no, ¿ves? Eso vale por tampoco, cuatro, ¿ves? No, pues entonces si votan desde Vélez vale por 20. Ay, sí, dale, amigo, casi ahí todo, Big in Japan es la mía, dice. Bueno. Ah, bueno, Che nos dice, soy nuevo en esta gran familia de clásico. Che. Me conocen como el Che y siempre conectado desde mi local de tatuajes. Che, bienvenido, viejo, bienvenido. ¿Y qué quieres que te diga? Nos falta practicar ese el acento argentino, Pipe. Sí, falta. ¿Cierto? Nos falta. Nos falta mucho, sí. Bueno, yo creo que ya, Tuto. Ok, señoras y señores, es el momento de conocer el ganador de hoy. Será la opción número uno. La canción que ha propuesto Pipe González, Midnight Oil, Better Burning, o será la opción 2. La canción que ha propuesto Tuto, opción 2, Alphaville, Big in Japan o Grande en el Japón. Pues esto está bastante peleado, porque la diferencia es solamente de 4 votos. Ah, y otra vez, André Felipe, vos con esas cosas y lo ponés uno a sufrir hasta el final, ¿oís? Solamente 4 votos de diferencia. Ay, Dios mío. Y esto con un total de 88 votos de nuestros clasadictos. Gracias. Queda de la siguiente manera. A ver. Becks Are Burning de Midnight Oil, la canción número 1, 42 votos. Mm-hmm. Big in Japan de Alphaville, 46 votos. O sea, ¿cuál ganó, Pipe? La opción número 2. La opción número 2. ¿De quién es la opción número 2? De Alphaville. ¿Y quién fue el que presentó esa canción? Big in Japan. ¿Y el DJ que dijo que defendió esa canción, quién fue? La número 2. ¿Quién fue el DJ que la defendió? La canción número 2, Big in Japan, Alphaville. Dilo. Se llama una amiga. Cuatro letras. Dos consonantes, dos vocales. Toto. Y en negrilla, gané otra vez. Gracias. Gracias a estos. Son grandes. Estoy a punto de la alegría. Yo te dije, Pipe, que yo me iba a levantar con el pie izquierdo de aquí en adelante, ¿oís? Ajá. Agárrate duro, ¿oís? Eso se llama amenaza, eso es una amenaza. En instantes. Una advertencia. No es amenaza de nada. No es amenaza de nada, Pipe. No es amenaza. Es una advertencia nomás, ¿oís? Voy a tomar acciones legales contra esa amenaza. Aplausos para todos los clasadictos que votaron. ¿Sabes qué? Que el clasadicto que hizo la votación hizo la referencia a nuestro amigo clasadicto de Vélez Santander, que nos contó esa historia de que era lo más difícil que había aprendido a hacer, a sobreponerse después de esos problemas de salud. Sí. Es lo bonito de la radio, Pipe. Lo bonito de la radio, cómo la radio trasciende. Y bueno, una persona que no estaba en nuestro radar nunca, Vélez Santander, un clasadicto, que nos contara esa historia y que la gente se sensibilizara con esa historia. Sí. Eso me gustó mucho. También la idea tuya de grabar el mensaje. Claro, también. Porque no lo habíamos grabado en el momento en el que en el que lo hicimos de manera natural. Entonces recreamos el momento nosotros como si hubiera sido ahí. Exacto. Muchas gracias, Pipe. Verdad que te mando un abrazo gigante por ese gesto tan bonito. Bueno, a David que va a estar ahí pendiente en Santander, a toda la gente en diferentes lugares que siempre disfrutan con los clásicos de la FM 98.5. Señoras y señores, esto no termina acá, porque continúa aquí en Pipe González. En instante llega con de música ligera en la FM 98.5, con historias, canciones de rock en español, 50 minutos. A las 2 de la tarde viene Alexa Salazar y nos trae la rocola. Y a las 3 de la tarde este humilde servidor de nuevo estará con todos los clasiadictos. Nos vamos a divertir